Stage. Ya estoy de regreso aquí en Stage por notusradio.mx. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, hace rato estaba comentando precisamente la transmisión en vivo. Disculpen que no esté tan atento a la transmisión, pues estoy con este rollito de que si recupero la cuenta o no. Pero le estaba comentando precisamente que es una bronca que de buenas a primeras las cuentas se cierran, pero estás tan acostumbrado precisamente a utilizarlas y entrar en automático que la misma contraseña se te olvida. Entonces, pues como no tienes mucha chance de recuperarla, y me estoy metiendo en broncas precisamente para poder recuperarla. O sea, ¿cómo? A ver, fíjense, ya me dio precisamente el código para restablecer restablecerla. Eso, ajá. Y me está dando un montón de bronquitas. Me dice que ya quedó. Pero no me deja entrar ni hacer nada. ¿De qué se trata? Además, esto de estar pendiente de las redes sociales, sí, de repente te consume mucho tiempo y además te hace como es que es desesperante, me choca. Que además, bueno, en fin, ayer precisamente, además le mando un saludo muy, muy, muy grande a Ari Hernández. Tuve un programa, me incluí en el programa de otro estilo, que además estuvo muy divertido, y hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, no diferencias, sino cómo es que los hombres se pueden invertir directamente a las tareas del hogar y cómo incluirse en ellas precisamente. Y qué es lo que sucede con esto, que además caíamos en cuenta de que un hombre sepa barrer, trapear, lavar, planchar, hacer de comer, etcétera, siempre tiene un beneficio bastante, bastante, porque resulta que a las mujeres les gusta un hombre así, pero más allá de gustarles, literalmente se excitan, y la vida sexual es más satisfactoria. Así que pues yo diría, ¿no?, que hombres, agarremos la cubeta, el trapeador, la escoba, pongámonos un delantal y a hacer el quehacer, ¿no? Que insisto, va con una recuperación, ¿no? Está padre. Pero bueno, vámonos a música y enseguida regreso. Recuerden que hoy tengo una entrevista con una compañía de teatro por parte de los alumnos del Instituto de Irapuato, los cuales nos van a comentar y nos van a platicar que tienen un evento en México, pero ya nos platicarán ellos, que no recuerdo bien si es un concurso, pero va a estar muy interesante. Entonces, mientras vamos con música y regreso, no me tardo nadita. Estás en Stage por notusradio.mx. Once y diez minutos. Stage. Best trip, always, I know. Stage. Ya estoy de regreso aquí en stage.otorradio.mx. Un saludo a Bonnie Durant, señorita, un saludote, que me acaba de etiquetar en una foto en redes sociales, porque resulta que fue el martes que tuvimos precisamente el programa de Zona Fan. Resulta que estábamos platicando y dentro de la plática salió que, bueno, el fin de semana pasado me quedé sin carro, tuve un problemilla. Entonces, en mi casa, pues, las cosas quedan un poquito lejos. Entonces tuve que salir a caminar. Pues salí a caminar, salí a hacer mis cosas, etcétera. Regreso a casa y cuando intento meterme a bañar, me doy cuenta de que no tengo gas. Entonces, no, bueno, subí una foto, precisamente si quieren checarla directamente en la página de Notus Radio, en Facebook, donde fue mi fotografía. Me comentó precisamente Bonnie y Andrea que si que me pasaba, ¿no? Que por qué la foto. Ah, pues es que la razón de mi foto fue precisamente porque me quedé sin gas y estaba yo tiritando de frío y pues si no estuvo padre. Entonces ahorita Bonnie me etiquetó precisamente en una foto donde me veo idéntico, igualito, exactamente Bonnie, así. Así tal cual, precisamente. También saludos a Jesús Arevalo, que está viendo la transmisión de Facebook, de en vivo. Muchísimas gracias, Jesús. Y tengo otros saluditos. Para, a ver, esperen, porque me dice, ay Dios, mejores, ya. Me dice Ari, por el tema que tuvimos ayer de otro estilo, que ella agregaría que se ponen únicamente el delantal mucho más sexy y si a las mujeres les gusta que los hombres te ayuden en todo. Ah, y sí, a las mujeres les gusta que les ayuden en todo, ok. Pero entonces tu propuesta, Ari, es que solamente utilizamos delantal. O sea, nada más. Híjoles, ok. Sería divertido, ya que lo pienso. ¿Se imaginan que nomás trajéramos puesto el puro delantal con la coronita esta que usan la servidumbre, pero francesa? Nada más. Y acá con el trapeador. Estaría como... Bueno, ahorita aquí es el movimiento, no sé si la verdad si sería sexy, sería medio raro. Pero bueno, precisamente platicando de estas cosas, una de las cuales el hombre, ayer lo comentábamos, tiene que ver con que es el proveedor y el que repara y bla, bla, bla, y es el que consigue. Y pues la neta es que tal vez, bueno, no tal vez, no estoy muy metido en esa parte, porque que se te olvide comprar el gas no está padre, nada padre. Afortunadamente en estas fechas me ha pasado algo bien curioso, me he metido a bañar con agua fría, muy helada, pero me ha hecho sentir más joven, ¿no? Me ha dado energía. Nada más que pasa algo muy curioso, con el friecito que estaba haciendo, te sales de bañar con agua fría, helada, y como que caes en temperatura, ¿no? Te haces como rico. Pero 10 minutos después empiezas a temblar, de hecho, como que el cuerpo se te contrae completito del frío que está haciendo, y además la agua helada, pues sí, no está nada bien. Pero resulta bastante rico. Y hay un consejo, no sé si de belleza, pero bueno, tal vez hasta de belleza y de salud, en la que dicen que es muy sano meterte a bañar tanto, primero con agua, a ver si me acuerdo bien, primero meterte a bañar con agua caliente, vaya, no hirviendo, pero caliente, y antes de salirte de bañar, un chorro de agua fría, para que tu temperatura corporal como que se adecue. Yo la verdad es que no lo intentaría. O me meto a bañar con agua caliente, o me meto a bañar con agua fría, pero hacia la mitad no está padre. Y ha resultado algo bien curioso. ¿Se han fijado que si te bañas con agua caliente ahorita con este clima, el problema no es meterte a bañar, sino las casas están heladas, no hay un solo entorno que no esté frío, todos los lugares parecen congeladores, está horrible. Pero bueno, vámonos con música y regreso aquí a Stage, no me tardo nadita. Sigue la transmisión en vivo. Stage. Stage. Ya estoy de regreso aquí en Stage, 11 de la mañana, 25 minutos, por notusradio.mx, las redes sociales, en Facebook nos encuentras como Notus Radio, la transmisión en internet, www.notusradio.mx, y el teléfono en cabina, 173-2415, ¿ok? Estaba comentando fuera del aire que qué otra cosa sería, es indispensable tener en casa, porque si no la tienes o no, pues sí, si no la tienes, te metes en broncas. Estaba pensando en la luz y el agua. ¿Cuál de las dos podría ser más o menos importante? La luz, obviamente, te permite entretenerte, ¿no? Pues, obviamente, ver. Y, ok, cocinar y mantener como cosas guardadas, ¿no? El refrigerador, el microondas, etcétera. Pero no necesariamente es tan indispensable. Entretenimiento puede ser un montón de cosas. Salir a caminar, leer un libro, irte a un parque, ir al museo, aquí en Irapuato, a las bibliotecas, a los centros de cultura. Entonces, ok, la luz no es tan indispensable. El agua. Ah, bueno, la parte de lo de los alimentos. Pues podrías tener alimentos no perecederos, ¿no? Que duran un muy buen rato. Y pues cocinar. Vamos a pensar que no tenías gas y tenías una parrilla eléctrica. Ok, cocinar. Pues en frío. O sea, vuelvo a lo mismo porque no es tan indispensable, creo yo. El agua. El agua. Y el, yo creo que sí, el agua como tal, a lo mejor como uso diario, pues sí, el bañarte, ¿no? Todos los días. Pero, a ver, permítanme tantito. Pero, sí, no creo que sea así como, bueno, ya, no sé, para ustedes, ¿podrían prescindir de no bañarse? O sea, no bañarse todos los días, a lo mejor, el echarse un baño vaquero, o de torero, ¿no? Como quieran. Híjole, no, es que de todas formas, estamos tan acostumbrados precisamente a cada uno de los servicios que tenemos, que ya el no tener uno se vuelve una locura. Vamos con música y regreso porque ya llega mi invitado y en un momento entramos con la entrevista. Así que no te despegues, estás en Stage por notusradio.mx. Stage. Descansar. Stage. Aquí en Stage por NotusRadio.mx, 11:32 a.m. Y ya estoy con mi invitado, Roberto Barquín. ¿Cómo estás, señor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos aquí? Pues, mi primera visita del 2017. Del 2017, así es. Y esperemos que sean muchas, porque al parecer los proyectos teatrales pues van a dar mucho de qué hablar este año. Ah, perfecto. Y en la ciudad, pues al menos en los que yo estoy inmiscuido o en los que yo participo, parece que vienen cosas novedosas, buenas, divertidas, reflexivas, de todo un poco. Ah, excelente, tienes toda una gama, precisamente, excelente. Y pues bueno, algo habíamos estado platicando precisamente, que este fin de semana en particular tienes un evento, ¿cierto? Con la compañía de teatro del Instituto Irapuato. Efectivamente, tenemos un evento en la Ciudad de México. Vamos a hacer un poquito de contexto. Sí, sí, claro, por favor, por supuesto. A dónde logramos ir en esta ocasión. La UNESCO tiene diferentes asociaciones a nivel internacional que apoyan esta este segmento de la ONU, que se dedica principalmente a la parte de educación y de fomento a la cultura y a las tradiciones de todos los pueblos. Okay. Entonces la UNESCO tiene una parte que se llama ITI, International Theater Institute. Esas es las siglas de ITI. No es el de ITI. Ese ya es a nivel más avanzado. Ese ya no es internacional, ese es intergaláctico. Okay. Entonces, esta ITI UNESCO, la versión, o bueno, no la versión, sino la asociación en México que soporta esta parte, es el Centro Mexicano de Teatro AC. Okay. Entonces, nosotros como compañía de repertorio teatral del Instituto Irapuato hicimos toda el papeleo, la documentación y los pasos a seguir para pertenecer a este gremio precisamente. Okay. Es una asociación que reúne a teatreros de todo el país, tanto profesionales como amateurs, como en escuelas, como todas las vías. Digamos que el criterio de selección no va por el lado de que seas activo, sino más bien que seas pro teatro. Ok, o sea, que estés a favor, que estés buscando la difusión, todo el... Que estés haciendo órale, trabajo, excelente. Y es en todo el país. Entonces, pues finalmente, después de todo el papeleo y toda la primera parte, ahora somos parte, el Instituto Irapuato, esta compañía de teatro, del ITI UNESCO, del Centro Mexicano de Teatro AC, y en enero es el festival, perdón, voy a hacer la aclaración que hace muy pertinentemente la directora del Centro Mexicano de Teatro, y les digo por qué, vamos al Encuentro de Teatro Nacional que se llama Amantes del Teatro, en la Ciudad de México. Ok. Este encuentro empezó desde el día 7 de enero y termina hasta el 31 de enero. O sea, tiene prácticamente que una semana, más o menos. Y ellos programan funciones sábado, domingo y lunes. Ok. Pero hay días en que llegan a ver hasta 5 presentaciones teatrales el mismo día. ¡Wow! La cartelera es muy grande, de hecho, bueno, pues ahora que tenemos esta versión. Sí, caray, déjenles aviso, imagen, precisamente, que tenemos una pequeña complicación con la transmisión en vivo. Okay. La resuelvo. Y ahorita les enseño precisamente la cartelera que tiene Roberto para que vean cómo es que está conformado precisamente todos los eventos, ¿no? Y nosotros nos tocó participar el segundo fin de semana. Entonces nuestra presentación va a ser el próximo domingo 15 de enero, que es ya este domingo, a las 5 de la tarde, en el Teatro Jiménez Rueda de la Ciudad de México. Teatro Jiménez Rueda es un teatro que depende del ISSSTE, está a una cuadra del Monumento a la Revolución, es un teatro de primerísimo nivel, con técnicos súper especializados, donde a mí me tocó hace muchos años, en el 2000. ¿En el 2000? Sí. Ok. Tuve la suerte de estar ahí cuando pertenecí a la Compañía Nacional de Teatro, bajo la dirección del maestro José Solé, que es considerado el máximo director de teatro en la historia de nuestro país. Estuvimos ahí con el montaje de Edipo Rey. Increíble. Aparte la obra de Edipo Rey. Sí. Hijo, sí, sí, sí. No, fue una experiencia. Y no, haber sido. Sí, me imagino. Esa, sí. Me imagino. Edipo Rey, desde que yo recuerdo, aparte de haber leído la obra, uh-huh, y tener la oportunidad. No recuerdo si fue en prepa o ya en la carrera, la verdad es que no me acuerdo por los tiempos, tal vez no me quiero acordar de los tiempos. Ver la obra de teatro es complicadísima. Es una obra pesada, es una obra dramática, reflexiva, muy, muy, híjole, una inclusión psicológica completa la obra de Edipo Rey, sí, ¿no? Pues prácticamente todo el teatro griego, sobre todo esa parte del teatro clásico, rescata esta profundidad del pensamiento del ser humano y los conflictos existenciales a los que puedes llegar, ¿no? Claro. Entonces, yo cuando analizamos la obra alguna vez con mis alumnos les decía, no es el hecho de que pienses que necesariamente te va a pasar lo que al personaje. Porque entonces te meterías en una bronco, Sin embargo, te están diciendo, pórtate bien, porque si no, fíjate a dónde llega. Y eso que él era un rey y lo querían mucho, y etcétera, etcétera. Entonces, es como una advertencia, ¿no? Claro. Que así funcionaba y se generaba esta cuestión de la catarsis, ¿no? La catarsis, ya lo habíamos comentado en algunos de los programas, es cuando yo como público siento La empatía y la identificación con el personaje, claro, por supuesto. Y siento bonito, siento feo, siento gacho, da miedo, me da ñañaras y a mí no me está pasando. Exacto. Y peor aún, en este mundo mágico del teatro, sé perfectamente que ese que está ahí no es Edipo, es fulano de tal, que es un actor que se subió a hacer el papel de Edipo. Pero esa es precisamente la magia del teatro, ¿no? Que nos puede envolver de tal manera que cuando está correctamente realizado, el público se compra la fantasía. La fantasía que completa, presentando claro. En escena, claro. Y por un esas fragmento de tiempo que comparte con el actor, pues es parte de creativo. Así es. Bueno, vamos a seguir platicando de esto, porque además, allá hablar, vaya, de Edipo, ¿es la obra que van a presentar? No. Ah, bueno, entonces. Edipo fue. Perdón, ¿regresamos? Cuando yo estuve allá en el Jiménez Rueda en el 2000, que te decía. Ah, okay. Con la Compañía Nacional de Teatro. Fue la anécdota sobre A mí me tocó estar ahí participando con Edipo. Ok. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a un corte, escuchamos música y seguimos platicando, pero ya directamente sobre la obra que van a presentar. ¿Va? Excelente. Okay. Regresamos. Estás en Stage por noturradio.mx. Stage. Creo ver y no veo más de lo que pueda contar. No recuerdo más. La música, el arte y la cultura tienen un origen. Stage con Alex Arauto, todos los jueves por notisradio.mx. Stage. Ya estamos de regreso aquí en StagePronotosRadio.mx. Sigo platicando con Roberto Barquín, que además ya tenemos la transmisión en vivo. Disculpen, tuvimos unos pequeños problemillas. Y bueno, antes de salir del aire, Roberto estaba platicando precisamente que en el 2000 él tuvo la oportunidad de integrarse a esta compañía de teatro presentando la obra Edipo Rey. A la Compañía Nacional de Teatro. Y vaya, parte de la misma experiencia, lo platicamos hace un momento, que tenía que ver la misma obra, porque vaya... Es curioso, porque yo siendo psicólogo, que además leí el libro, vi la obra, obviamente es inevitable como psicólogo hablar de los complejos del ser humano de Edipo, y entrando con el complejo de Electra, que exactamente. Viene desde la cultura griega, o sea, exactamente. No, los autores teatrales no lo escribieron para hacer una tesis sobre el comportamiento psicológico. Por supuesto, ellos pero hicieron una obra de teatro, pero también fundamentada, que hasta la actualidad se sigue estudiando, ¿no? Desde exacto, sobre todo que también en psicología el hecho de que se haya integrado Edipo como uno de los complejos para tratar de definir la necesidad del ser humano y de tanto de hombre como mujer de sentirse dueño de su progenitor o de su madre, bueno, es una comparación muy exacta para poder explicarlo así, ¿no? Que es Edipo Rey. Entonces, vaya, esa fue tu experiencia en ese momento. En ese momento como actor, bajo la dirección del maestro José Solé, te decía que es considerado el mejor director de teatro en la historia de nuestro país. De hecho, por ahí dan el dato, pero pues ya son cosas como muy de detalle. Claro. Esos datos, pero sí, el maestro José Solé es maestro de todos, ¿no? Hasta de los maestros es considerado como un parteaguas en el teatro mexicano. Increíble. Entonces, yo tuve la fortuna de estar bajo su dirección en ese año, en el 2000, allá en la final de teatro. Y justamente el recuerdo, la memoria, es porque ahora voy como director con el grupo del Instituto Irapuato a presentar esta obra que tenemos al Teatro Jiménez Rueda, donde en ese entonces presentábamos Edipo. Pues de hecho, precisamente a eso vamos a entrar ahorita en materia, que además de la propia experiencia, que vaya, te remontas, regresas a tu lugar, cosas, ¿no? Sí. Prácticamente a tu hogar. Sí, ¿no? Pero ahora vas como director, ¿qué obra, qué presentan? Bueno, ¿qué show? Decíamos que es la compañía de repertorio teatral del Instituto Irapuato, que si el nombre te parece largo, el de la obra, espérate porque está más largo. okay. Es teatro contemporáneo. De hecho, parte de la experiencia súper viva es que el autor, que es Luis, un dramaturgo mexicano joven que todavía sigue haciendo obra, que ha tenido varios premios nacionales de dramaturgia, vino aquí a Irapuato a conocer la compañía, a conocer a los muchachos, a conocer el proyecto. Lo trajimos, dio un taller de dramaturgia ahí en el instituto y pues quedó encantado, incluso prometió después, a ver si por ahí luego nos escucha, y si no, esto ya quedó grabado. Luis ya. Se comprometió en algún momento a escribirnos una obra específicamente para nuestro grupo, ¿no? Okay. Perdón, antes de que continúes, me pediste algo en particular que precisamente si me das un momento. Ah, ok. Vamos a integrarlo, que además me parece muy interesante, sobre la misma historia que nos vas a contar del por qué esta obra. ¿Qué es, ¿no?, la obra? Sí. Vamos a escuchar un momento de esta parte. Bueno, unas lagrimitas, sí, algunas. Precisamente lo que están escuchando de fondo musical es Shape of My Heart de Sting, que es la no es el soundtrack, pero es la rola principal de la película y de la película El Perfecto Asesino con Jean Reno y Natalie Portman, y que Roberto la integra como su base musical para esta obra. Sí. Un poquito siguiendo las indicaciones del dramaturgo, aunque haciendo nuestra propia versión. Al ser esto una obra de teatro contemporánea, pues muchos referentes coinciden. Y Luis es de mi generación, o sea, coincidimos en la generación allá en la facultad. Ah, ok. Entonces, pues más o menos algunas cosas se parecen, ¿no? Amamos Star Wars, aunque sabemos que como producto cinematográfico, pues nosotros mismos podemos decir que no es el mejor, ni esperaríamos no, ni cerca. Un Oscar a nadie. Ni cerca. Bueno, salvo efectos especiales o musicalización, claro, este tipo de cosas. O sea, somos tan conscientes de nuestros puntos negros que los ventilamos. Claro, por supuesto. Pero hay toda una serie de elementos que coinciden, ¿no? Esta cuestión cinematográfica donde estaba inmerso tanto Star Wars como El Perfecto Asesino, los inicios de Natalie Portman, que muchos años después y sin saberlo acaba siendo la mamá de ese par de gemelos tan maravillosos, y que ahora que allá hasta tengo yo también mis propios gemelos. No, bueno, todo se fue, ¿no? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Vas de la mano con las historias, sí, el mundo del teatro, el cine, ¿qué tal? Entonces, está padre. Lo que dice Luis es que la obra está llena de referentes de estos entre pop y cultura cotidiana, ajá, que nos llenan el mundo de significados. Entonces, son tres historias. No te diría yo que es a la manera de Amores Perros, porque no es como tal, pero yo he tratado de dar el ejemplo a quienes, okay, me preguntan, porque pues sí te da un poquito de orientación. Tres historias diferentes, pero que coinciden en el mismo espacio y que tienen un tema central. Ok. La obra se llama, ahí va, La historia ridícula del oso polar que se quedó encerrado en el baño del restaurante. Ese la historia ridícula del oso polar que se quedó encerrado en el baño del restaurante. Sí. Ok. Y la frase inicial de Luis para decir pues en qué contexto vamos a estar con esta obra, dice cuando el ejercicio de escribir carece de sentido. Entonces, mucha de la dramaturgia contemporánea, no solo, okay, en México, ataca precisamente, como otros movimientos ya lo han hecho, ¿no? Claro. Pero bueno, esto se rescata. Este sinsentido que hay en el sentido de la vida misma, y que si nosotros permanentemente queremos ubicarlo en un realismo, pues caemos en una contradicción también, porque finalmente son discursos artísticos, estéticos, que no tendrían por qué reflejar el realismo. Entonces, si tú vas a ser realista, pues me tienes que mostrar al ser humano como es. Como es, claro. Entonces yo te puedo decir, ok, tú no hablas cotidianamente de una manera tan estructurada como lo haces en el radio, momento en que estás al aire. Tú a lo mejor estás pensando, ay, mañana voy a invitar a Robert. Sí, órale, me voy a comprar unas papas porque me las dan un montón. Chale, ¿qué estará haciendo mi compadre? Es que hace mucho que no le hablo. Ay, pero por cierto, tampoco he hablado a mi abuelita. Yo creo que sí la voy a ir a visitar este fin de semana. De paso, me voy al la tiendita esta que está en la esquina de su casa y que me encantan los roles que hacía el señor de ahí, porque y así es el pensamiento, claro, de una persona, claro, cotidianamente, ¿no? Te entiendo perfectamente, porque eso lo llamaríamos a lo que es el tren de ideas. Efectivamente, ajá, como tú lo dices, aquí en radio, precisamente la gente allá afuera me dicen, ¿tienes voz de locutor? Yo, gracias. ¿Y así habla siempre? Sí. No, a ver, habla como en la radio. Así hablo. No, no, mándame saludos. Caramba, que así hablo. Obviamente, cuando se enteran que soy psicólogo es peor, ¿no? Ay, dime cómo soy, pues no tengo una bola de cristal. Sí, sí. Pero ese tren de ideas precisamente tiene el constructo de cómo vamos ligando las cosas precisamente de una manera ordinal, uh-huh, y sin efecto estable. Uh-huh. Es decir, vaya, mi tren de ideas va por sin ningún lado, pero siempre voy a llegar a un solo punto, uh-huh, ¿no? Algo siempre voy así a concretar en algo. Sí. ¿No? Ok. Entonces, aquí, bueno, sí hay un eje central, obviamente, finalmente. Claro. Como bien decía Rodrigo Murray, ahora que estuvo acá con nosotros dando también un curso para los chicos, esto es teatro y se define porque hay acción dramática. Puede haber todo, pero no puedes quitar la acción dramática. Puedes quitar cualquier otra cosa, ¿no? A veces quitamos el vestuario, las luces, la escenografía, pero si quitas la acción dramática, ya no es teatro. Claro. Porque no avanzas, no pasa nada. Y el público va al teatro a que pase algo. Sí, a ver algo. Exacto. ¿No? Entonces, diríamos que en esta obra de teatro contemporáneo, el eje central sobre el cual se mueven todas las historias, precisamente la referencia, son los osos polares. porque a todos nos caen bien, los vemos en fotos, los vemos en videos, los vemos en National Geographic, simplemente porque el autor empezó a escarbarle a ver qué había en la vida de los osos polares, y así como podemos hablar cualquier día de cualquier otro tema, en esta obra se habla de osos polares. Pero obviamente eso no es la parte profunda, ese es el tema referencial. Detrás de eso, la parte profunda va más ligada a la vida, a la muerte y a este existir o no existir cotidiano. Entonces tenemos tres historias donde las tres coinciden en un mismo espacio de representación, o sea, las tres historias coinciden ahí, sin embargo los personajes aparentemente en un primer nivel pues no se ven. Claro. Entonces ahí viene una parte muy rica de lo que es la coreografía de la maestra Sara Muñoz y de el armado escénico de un servidor, donde los personajes están coincidiendo, pero es parte de nuestra intención que el público note que no se están viendo los de una historia con otra. Vaya, las historias simultáneas en un espacio. La intención dentro de la coreografía y el escenario, como dices, es que el público se dé cuenta específicamente mientras la obra va corriendo, vaya, que no haya una pausa o un corte, para que sepan que los personajes no se ven. Sí, ¿no? Correcto. Y sin embargo, esto no es mío, ¿eh? O sea, así está pedido por el autor. Bueno, el autor claro. mismo va dando ciertas indicaciones, ya lo que nosotros hacemos es pues la solución práctica y escénica de cómo hago lo que este señor está pidiendo en su locura de ideas, ¿no? Ah, no, eso es increíble. Pero que alguien te pida, haz algo. O sí, sea, haz sí, algo sí, lo que traigo en la cabeza. Ajá, sí, ahorita, ¿no? Sí, déjate el abro y lo saco y... Digo, afortunadamente aquí hubo la coincidencia con Luis de que lo plantea de una manera muy abierta y dijo, lo que ustedes digan, okay, eso es. Porque sí he conocido en otros, otros autores que dicen no. Es que quiero, es específicamente que así. Sí, te entiendo. Sí, entonces, okay, pues acá lo que sucede es que hay tres historias, te decía, no les voy a contar. Por favor, por favor. Porque quiero que la vayan sin spoilers. A ver, de hecho, pero tenemos una historia donde dos hermanas viven una pérdida porque acaba de fallecer en su protectora, su abuela, que okay, les daba dinero, que les daba el apoyo, que incluso firmaba los avances de la beca de una de ellas. La tesis, quién sabe cuántos años lleva, no es pedrada contra nadie. Todos los que se sientan en ese mundo sabemos perfectamente de qué estamos será, hablando. Ajá, pero claro. Entonces ellas dos enfrentan este tránsito de la muerte del ser querido de dos maneras distintas. Una completamente emotiva, que es qué vamos a hacer, ya se acabó todo, no hay nada más que pueda rescatarnos. Y la otra, de una manera mucho más fría, dice pues sí me duele. Pero no vamos a decir que se murió. Sácatela. Porque si no dejan de dar el dinero y te dejan de dar el apoyo de la beca. Okay. Y la vamos a esconder. Entonces ya trae todo un plan armado de cómo le va a hacer. No, para sígueme, poder no, seguir adelante. Contando. Esa la vas a ver. Pero esa es, digamos que, una de las primeras historias, y esa es la confrontación entre estas dos personas, cómo viven esa pérdida de su ser querido. Luego viene una segunda historia que es un poco más cómica. Digamos que cada historia tiene un nivel de comicidad que nos lleva hasta la farsa exacerbada. Ajá. Entonces en la segunda historia, que es una historia mucho más realmente abierta su comicidad, lo que vemos es a una escritora, intento de escritora de teatro, que emitió una obra, un concurso, y que llega aterrada porque dieron los resultados del concurso, y llega a su casa a platicar con su mamá y a decirle que tienen que escaparse de inmediato, porque el punto 10 de las bases del concurso dice que todos los escritores que resulten no premiados serán destruidos. Ah, y dice la mamá, me parece muy bien, así se acabará tanto mal escritor. ¡Qué frase final! Digo, para la gente que haya leído, que haya estado cerca de concursos y todo, pues esta es una super ironía de Luis. Sí, por ¿no? supuesto. Y toda esa historia se basa en una parte de eso, de Luis como autor, de Luis como intérprete de convocatorias, de Luis como persona de teatro que trata de buscarse un lugar. Y todo lo que vio que no funcionaba, lo metió en la obra. Entonces, esa segunda historia de la escritora y su mamá es fenomenal, porque aparte, bueno, pues ya sabemos es que a la mamá le parece pésimo que la hija se dedique a eso. Sea escritora porque se va a morir de hambre y bla, bla, y ahí viene otra confrontación que tiene también que ver con la muerte, porque finalmente, aunque nos parezca una cuestión que sale de toda lógica, la hija está amenazada de muerte. Muerte, claro. Porque no cumplió. Claro. Y la tercera historia son otras dos hermanas que también viven solas, que ellas sí, se dice que son huérfanas. Una trabaja de cajera para sacar un poco de dinero y poder ser alguien después. Pues que no eres alguien ahorita, pues eres una cajera, ¿no? Claro. Sí, pero en el concepto de esta ironía, pues no eres nadie, ¿no? Entonces dice la hermana, pues yo mejor no trabajo, me brinco la parte de ser cajera. Okay. ¿Qué gasto mi vida en eso? Claro. Se dedica a no hacer nada, a ser una nini en otro sentido. Ajá. Y está en su casa oyendo música ridícula de, dice Luis, yo estoy tratando de ponerlo más del contexto del autor. Claro. Dice Luis, de esa música ridícula que se escuchaba en los 50s, donde en vez de cantar hablaban. Ah, caray. Oye. Ah, ya. Estás ahí. Sí, ya. Y la música atrás. Atrás. Pero no cantan. Están hablando. Entonces, a él le causaba un efecto muy cómico y por eso la metió y pide un montón de canciones de ese perfil, ¿no? Claro. Entonces, es la tercera historia es esa, la confrontación de la hermana que quisiera que la otra se pusiera a hacer algo en vez de estar gastando todo su día en estar cosas ridículas y pensando, ella es la cinéfila y ella es la que viene a meter todo este mundo de que se chutó todo Star Wars y todas las sagas y todas las pelis y todo, y le encanta el perfecto asesino. Entonces tiene la genial idea, entendemos que ha tenido muchas otras, pero la idea de la obra en la que nos centramos es que le dijo a su hermana, ya sé, vamos a ser asesinas a sueldo, como la niña a la que le enseña Jean Reno en la película. Sí, sí, sí, claro. Y entonces la manda a comprar un rifle. Claro que la hermana pues va y compra un rifle de bolitas, ¿no? Pero okay, finalmente juegan a ser asesinas y es muy interesante todo lo que mencionan de cómo puede una niña, una niña, hablemos que tiene 14, 15 años por ahí, con su mundo así todo extraño en su mente y en tanta película que ha visto y tanto tiempo no invertido en otras cosas, transformar su mundo de manera que pareciera ser que al final quien transforma el mundo de todas las seis que coinciden en esta obra es ella. Okay. Entonces es una cosa que parece que no tiene nada que ver una con la otra, pero al final todo se... Una línea, una liga. Efectivamente. Increíble. De hecho, está nada más por la pura y propia plática. La historia es muy interesante. Literalmente me atrapó así cañón. Y, híjole, Luis se llama el escritor. Luis Santillán. Creo que se virtió a generar una historia completamente... ¿Cómo podríamos llamarla? Es más, lo voy a decir de la manera más simple que se me ocurra, ¿no? Una historia locamente cuerda. Ajá, algo así. Sí, es, ¿no? es como el tipo de metáforas que generalmente se relacionan con las obras de Luis. Sí, tiene porque... Otra obra que se llama, por ejemplo, Autopsia, un copo de nieve. Okay. Entonces desde el título está ya empiezas, claro, cosas muy de este tipo, ¿no? Sí, sobre todo que si la gente, como bien lo habías platicado, si tiene recuerdos precisamente de la película Amores Perros o Babel, van a entender precisamente a dónde va el contexto de la obra, no la obra en sí, claro, no nada más el contexto, para que entiendan que el momento que la vayan a ver no se pierdan en qué está pasando, claro, no simplemente vayan con la liga de lo que sucede, porque la historia y a dónde va a llegar. Que además lo interesante del teatro y de cada historia que uno crea es qué va a pasar al final. Sí. ¿No? Que te deje esa sensación de... O sea, puede llegar a suceder, y no sé si te ha pasado, tú que te gusta el teatro y el cine, que hay películas que al principio son muy aburridas, no tienen ni pies ni cabeza, pero antes de llegar al clímax, minutos antes, empieza un ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y no te puedes quitar de... No puedes dejar de verlo, ¿no? Entonces, el público sí estaría... Tendría que irse con esa idea. Claro, ¿no? Ahora, nosotros tratamos acá de precisamente como yo siempre he tratado de ver el fenómeno teatral desde esta complicidad que debe haber entre los que están en escena y los que fueron a ver el... Claro. Porque si no hay alguien en el público, simplemente no existe. Entonces, sí me preocupa mucho porque la gente, desde el principio, no quiero ser, digamos, tan oscuro, tan rebuscado, que pues no entienda nada, y es que no te esperas hasta 10 minutos antes del final para entender todo. Exacto. No, o sea, exacto. Si la historia o la base de la historia que estás contando tiene ya esa complejidad, pues entonces al menos trata de ser durante divertido, entretenido, reflexivo, sorpresivo, para que todo vaya cayendo en su momento. Claro. con su peso, ¿no? Sí, sobre todo que también en algún momento lo habíamos platicado precisamente en los primeros programas de Stage, que a veces la gente cree que el teatro es para gente culta, para gente letrada y sí, para de un estatus, sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Que si no tienes cultura no le vas a entender al teatro. Ajá. Y desafortunadamente existe gente que se dedica a ello y que sí, llega a esa línea. Sí, sí, sí. Y la verdad es que el teatro es tan maravilloso, es tan rico, que siguen, y tienes la fortuna de contar a escritores como Luis, pues llega al punto en el que el teatro es literalmente para todos. No tienes que haber leído, no tienes que haber conocido. No, porque yo estoy seguro que si va una señora de su hogar, que ya es abuela incluso. Sí, así como el catedrático. Y de pronto llega y se sienta ahí a ver nuestra obra, pues cuando escuche las canciones de Palito Ortega, de Leonardo Fabio, pues le van a caer los 20, ¿no? Y va a decir... Luis, como dice Roberto, si estás escuchando o estás viendo la transmisión en vivo, no, si estás bien loco, sí, tienes bronquitas. Ok, Roberto, pues ya para despedirnos, que además es un placer haberte tenido aquí una vez más y que no sean las últimas, dime. Anunciote, porque adelante. Nosotros venimos a, pues ahora sí que a compartir con el público irapuatense el hecho de que vamos a México. Claro. Que es ya como un gran paso en nuestra compañía, que podamos ahora sí que salir de los límites de Rancholandia. Sí, claro. Ya anduvimos y ya mostrarte por el estado de Guanajuato muchas veces, padre, en las giras con el Instituto de Cultura del Estado. Pero ahora el brincar a México, pues esperamos que después de esto sigamos por otros andares, por otros caminos, por lo van otros a hacer, escenarios. Lo van a hacer. Y esa es la apuesta, ¿no? Y de hecho te decía que vienen dos proyectos bastante interesantes este año, al menos con el instituto. Uno por ahí nada más les doy un nombre con el que va relacionado y muchos adelante suspirarán, otros dirán ¿y eso con qué se come? Pero desde ahí quiero partir. Es una obra que se llama Mis Memorias con Sabines. Sí, tiene que ver con el poeta Jaime Sabines. ¿Oye? Entonces viene algo bastante... Sí. ¡Ah! Y okay. Bueno, ya para los que sí les haya dicho algo el nombre, porque algunos habrán pensado incluso en Sabina. En Sabina, claro. Y es válido. Ese es parte del discurso que quiero generar, ¿no? Pues esta obra nos la comparte. O bueno, este texto dramático que vamos a trabajar nos la comparte Jaime Sabines, hijo. ¿En serio? Entonces ya estuvimos con Luis Santillán, autor, dramaturgo, contemporáneo, multipremiado. Ahora vamos a estar con Jaime Sabines. Y va a venir. Y vamos a ir allá. Y lo vas a traer en entrevista, ¿verdad? Yo espero que sí. Sí, yo sí, creo por que favor. Él sí podrá estar por acá cuando esté por aquí en Irapuato. Y... como anuncio, invitación, este jueves, que es hoy, desafortunadamente hoy, okay, todo se nos fue así como, pues es que inicio de año estaban los se comprimían las cosas, complicados, claro. Pero si alguien nos escucha y quiere irnos a ver, como función de preparación con la Casa de la Cultura, nos prestaron el espacio de Casa de Cultura de Chinacos. ¿De Chinacos? Vamos okay a estar hoy a las 8 de la noche ahí en Casa de Cultura de Chinacos presentando la historia ridícula del oso polar que se quedó encerrado en el baño del restaurante de Luis Santillán con la compañía de repertorio teatral del Instituto Irapuato. Excelente. ¿Tiene algún costo? No, libre. Bueno, es como decimos, cooperación voluntaria. Ah, ok. Y en este caso, pues sí, está súper... asumido para dónde van los 5, 10 o 50 centavos que ustedes dieran, es para los gastos que va a generar en México el hecho de que vaya la compañía. Claro. Porque finalmente el instituto aporta una parte del recurso, ¿no? Y pues ahí sí, Fomento Educativo Cultural siempre nos ha apoyado, está muy atento Walter Show, Alejandro Martínez, el contador Guillermo y pues César Cervantes, que tiene que hacer todas las gestiones y poner la cara para decir, no, todo esto va, hola, bien, este claro, va por este lado, va por este otro. Pues todos ellos están haciendo su parte de la labor, pero finalmente los chicos sí tuvieron que realizar algunas funciones que dimos previamente, y recurso que se sacó fue para irlo guardando para el mismo viaje, para que el viaje excelente pudiera salir, excelente, pues, porque finalmente pues es camión, ida y vuelta, hospedaje, comidas y todo lo que, de hecho, digo, no creo que ya ahorita tan compacto que estamos con el tiempo, pero se ofertó por medio del instituto la posibilidad de, ok, ¿quieres ir con la compañía a México? Pues acompáñanos, tú como público puedes ir. Y yo creo, digo, a lo mejor me está ganando en ocasiones el que yo sea parte del proyecto, okay, pero aquí sí, yo creo que es una cosa muy accesible, porque costó $750 y solo les incluye transporte, ida y vuelta, que con eso ya se hubieran gastado ese dinero casi en ir a México y regresar. ¿En realidad? Y hospedaje de una noche, porque nos vamos todo el fin de semana. Además pueden ver todas las obras que están ese fin de semana en este encuentro. O sea, hay ¿cómo? Tres sí, obras el sábado, ajá, y cuatro el domingo, incluida la nuestra. Ok, si yo quiero ir con ustedes, me costaría... ¿Pagaba $750? Pagaba, ya no se puede. Sí se puede, pero creo que los lugares ya están súper restringidos. Claro, lo que decías de que se comprimió el tiempo y... Sí, ¿no? Okay, de hecho, pues sí, nos faltó para ir con más holgura y más tranquilidad y todo. Claro. Un poco más de gente, pero pues también como los tiempos, la reserva del hotel y del camión y todo eso. Por supuesto. Pues no nos deja así como que sí, pues ven, inscríbete una hora antes del viaje y todavía te puedo llevar. Fíjate que en realidad qué lástima que no pudimos haber tenido la entrevista antes, porque sí hubiera estado increíble, caray. Pero bueno, Roberto, ahora sí, para despedirnos, insisto, un placer haberte tenido una vez más aquí en el programa. Muchas gracias, Alex. Recuérdanos precisamente dónde se van a presentar, cómo se van a presentar, tanto aquí en Irapuato como en México, y creo que traes el cartel que nos ibas a mostrar ahorita en la transmisión. Ah, sí. ¿De una vez? Bueno. Entonces, este es el cartel de toda la programación. Digo, se ve muy chiquito seguramente la letra, pero... Te tomo una foto y lo subo a las redes para que se vea. Te lo comparto. Ah, perfecto. El archivo sale mucho mejor. Hecho. De hecho, creo que lo tengo en mi... Ahorita te doy mi muro y de ahí lo bajamos más perfecto. Fácil. Porque ahí debe estar. Es la programación general del encuentro Amantes del Teatro, convocado por la ITI y UNESCO y el Centro Mexicano de Teatro AC, al que vamos en la Ciudad de México. Nos toca presentarnos domingo 15, este domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Jiménez Rueda. ¿Con la obra? A una cuadra del Monumento a la Revolución, por si alguien en México no ya ve lo ubique, es claro, sí, por supuesto. Que vaya, es entrada libre también allá. Con la obra La historia ridícula del oso polar que se quedó encerrado en el baño del restaurante, de Luis Santillán, con la compañía de repertorio teatral del Instituto Irapuato. Y si alguien nos quiere acompañar el día de hoy a las 8 de la noche en Casa de Cultura de Chinacos, también pueden ver esta misma obra con la misma compañía como preparación antes de que nos vayamos a México. Excelente. Roberto, te agradezco muchísimo la entrevista, que hayas venido, y recuerden, por favor, aquí para toda la gente de Irapuato, lo hemos dicho varias veces en el programa, sí hay muchas cosas que hacer en Irapuato, y no necesariamente es ir al cine o irte a caminar a una plaza. Hay un montón de cosas que ver, hay un montón de cosas que hacer, y esta es una de las obras que tienes que ir a ver, ¿no? Roberto, muchísimas gracias. Ni siquiera te deseo suerte porque no la necesitas. Es éxito completo. Gracias. Y el día de hoy nos vemos en la Casa de la Cultura de los Chinacos para ver la obra de La historia ridícula del oso que se quedó encerrado en el baño. ¿Lo dije bien? Casi. Faltó polar. Nada más. El baño. Mira, del restaurante. Esa culpa es de Luis. Muchísimas gracias, gente de Irapuato. Soy Alex Araujo, de aquí de Stage, por NotusRadio.mx. Te recuerdo las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Notus Radio. La transmisión en internet, www.notusradio.mx. Y el teléfono en cabina, 173-2415. Cuídense mucho, pásenla rico y nos estamos viendo. Hasta luego. Se quedan con música. Bye. He Gracias por ser parte de la difusión. Te espero el próximo jueves en Stage por notosradio.mx.